para Joaquín, con cariño. Es el grupo Guinda, Guinda. Para Walter y Claudia, felicidades. Atención, atención. Los que son solteritos esta noche, las manitos haciendo sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Oye, ¿qué va? ¿Cómo dice? Quiero, quiero olvidarme de este amor. Quiero, quiero olvidarme de este amor. Que me engaña, que su pena me atormenta. Que me engaña, que su pena. Y las manitos arriba. Sí, sí, manitos arriba. Escuchan las palmas arriba, palmas arriba. Quinta esquinta. Saludos. Ok. Los hinchas de River esta noche. Arriba, y como dice, a ver, quiero, quiero olvidarme de este amor. Quiero, quiero olvidarme de este amor. Que me engaña, que su pena me atormenta. Que me engaña, que su pena me atormenta. ¿Por qué me engañas? Y ese grupo Guinda. Y el pasito Chuchumaicón. Así. Y como dice, a ver. Quisiera borrar de mi alma los momentos compartidos, arrancar de mis recuerdos los instantes que vivimos. Fuiste mi alma, mi cariño consentido. Fuiste mi alma, mi cariño consentido. Mala suerte, nunca fui correspondido. Mala suerte, nunca vi. Quiero escuchar las palmas arriba. Palmas arriba, palmas arriba. Que no te escucho. Okay.